te juro que yo no seré uno más de los que te pretenden y se marchan derrotados. Unos porque no te llenan y otros porque tus papás no lo aceptaron. Te someten a esperar que llegue un hombre adinerado, estrato 7. Ay, te juro que yo, a pesar de mil errores cometidos, quiero amar a una persona. No quisiera malgastar mi vida andando con la una y con la otra. Yo tan solo quiero ser el primer hombre que te robe una sonrisa. No será tan fácil, pero voy con todo el alma. Porque estoy seguro que deseas enamorarte. En mi corazón yo guardo lo que te hace falta. A tu vida no he venido solo a vacilarte. El que persevera alcanza todo lo soñado. Y tú eres el sueño más hermoso de mi vida. El amor triunfó. Ya que estoy contigo tan enamorado, si se acaba el mundo ya estaré a tu lado. Y en el más allá por siempre te amaré. Yo te amaré. El amor triunfó. Cómo es de bonito estar ilusionado, si se acaba el mundo ya estaré a tu lado. Y en el más allá por siempre te amaré, mi amor. Yo te amaré. Caminando por la calle, y los hombres que prefieren ser machistas ya no dan para enamorarse. Yo que tanto criticaba a mis amigos, ya que estoy enamorado. Ay, mi mundo cambió, y el amor triunfó de tal manera que todos nos quieren ver casados. Tu papá conmigo ahora no quiere fiesta, ya lo tengo de mi lado. Y es que es imposible que me hagan la guerra si yo soy el que te amo. Se me hace tan fácil ser un hombre diferente. Que por siempre había soñado. No le temo a nada porque Dios me ha vuelto fuerte. Y esta fortaleza te la pongo ahí en tus manos. Algún día te dije que este amor es invencible, un tanto increíble, pero te tengo a mi lado. ¡Ay! El amor triunfó. Y aquí estoy contigo tan enamorado. Si se acaba el mundo ahí estaré a tu lado. Y en el más allá por siempre te amaré. Yo te amaré. El amor triunfó. Cómo es de bonito estar ilusionado. Si se acaba el mundo, ahí estaré a tu lado. En el más allá por siempre te amaré. Yo te amaré. Querida artista, Indonesia.